me decanta así. Siempre yo te amé, nunca te vi bien, y ahora qué será de mí. No puedo me amas.